Don Roberto Padilla Domínguez, bienvenido a su facultad. Estamos, muchas gracias, maestro. Estamos aquí en el programa que se llama Dialogando con, que es un programa que nuestra universidad tiene ya previsto, que se llama UAMEX TV, que es la línea por donde nosotros salimos a la opinión de nuestros estudiantes y nuestros profesores en toda la universidad. Antes de iniciar nuestra entrevista, licenciado, quisiera yo primero agradecerle estar aquí con nosotros en este programa. En segundo lugar, felicitarlo porque fue una extraordinaria conferencia la que usted nos brindó hace unos minutos en nuestro auditorio, Ignacio Ramírez, el Nigromante. Y de ahí han surgido algunas preguntas que yo quisiera hacerle para que usted nos sea tan amable en responder. La primera pregunta que yo le haría sería la siguiente. Usted habló sobre la profesionalización y el servicio civil de carrera. Sabemos que a nivel nacional, pues esto no ha, diríamos en un término coloquial, no ha cuajado, no ha aterrizado. Hay muchas entidades federativas que han hecho intentos de modificar sus leyes orgánicas, sus propias constituciones, para dar paso a un sistema, al primer paso que usted conoce como administrador público, de la profesionalización y luego llegar ya a un sistema completo de servicio civil de carrera. Ante este panorama, ¿qué nos pudiera usted decir y qué pudiera decirle usted tanto a los profesores como a los estudiantes de nuestra facultad en este tema, pues, que es constante en las aulas? Así ¿no? es. Maestro, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y felicitarla por estos 40 años, 40 años en donde más de 26 generaciones se han preparado en esta facultad, y que para su servidor es un gran honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Efectivamente, el sistema de civil de carrera ya es una necesidad. En varios estados de la República la profesionalización no puede lograrse si no se cuenta realmente con un servicio civil de carrera, y que esto no solamente venga a fortalecer el perfil del servidor público, sino que también le dé continuidad a los programas de gobierno. Ustedes saben que ahorita, con la alternancia que tenemos en diferentes gobiernos, se pierde la continuidad tanto de programas como de muchas veces grandes estrategias que se están marcando. Considero yo, y como lo hemos platicado, que el servicio civil de carrera es la herramienta que se puede instrumentar en todo gobierno. Quiero comentarte, comentarle, maestro, que en el Estado de México se ha venido haciendo un esfuerzo en este tema. A partir de niveles 23 hacia abajo, ya se ha venido instrumentando esto. Concursamos los principales puestos, damos mejores oportunidades a los servidores públicos para que se vengan preparando, ofertamos un mejor salario. Creo que lo que corresponde, y podría platicar la experiencia que tenemos en nuestro estado, estamos dando ya los primeros pasos para que esto sea realidad. Muy bien, licenciado. Otra pregunta que surgió a raíz de la exposición que usted nos dio hace unos minutos es en el tenor de que se proponen varias reformas. Al final, usted, de su exposición, nos hace, pues, unas, vamos a llamar, unas propuestas de que cómo debe de reformarse de alguna manera la administración pública de nuestro país. Entre ellos está, por ejemplo, la reforma fiscal. Desde su perspectiva, ¿cómo se instrumentaría esa reforma fiscal partiendo del Estado de México? Porque sabemos que el Estado de México siempre ha sido un ejemplo en por su población, por sus áreas de marginalidad, por muchas cuestiones. Además, ha sido pionero en muchos otros aspectos. Y yo recuerdo desde hace algunos años algunos gobernadores con los que me tocó trabajar, que se reclamaba siempre a la Federación mayores participaciones y más equitativas, porque somos el estado más poblado del país y, sin embargo, es el que menos recibe participaciones. Uno. Dos. Además, el Estado de México, yo creo que es una de las pocas entidades federativas que administra directamente la educación primaria, secundaria y normal, a diferencia de otros estados, incluyendo el Distrito Federal. El Distrito Federal tiene recursos directamente de la Federación, pero nosotros no. Ante ese dilema, ante esa problemática, ¿cuál sería su opinión al respecto? Bien, yo comentaba que el reto que tenemos los administradores públicos en el gobierno es impulsar grandes reformas. Una de ellas es precisamente la de la hacienda, relacionada con la hacienda pública. ¿En qué sentido? El Estado de México cuenta casi con 15 millones de habitantes, aportamos el 10% del Producto Interno Bruto y las participaciones que tenemos por parte de la Federación realmente no son las equitativas en relación con otros estados. Usted comentaba, maestro, muy acertadamente ahorita, la matrícula escolar que tiene que atender el Estado de México, que va más allá de 4.4 millones de alumnos y que, bueno, es la matrícula más importante que se atiende a nivel nacional. Por eso, a través de los congresos, estamos impulsando que esta reforma se logre y poderla llevar a nivel federal para que las participaciones federales puedan ser más equitativas. Y no hablo nada más del Estado de México, sino equitativas para todos los estados. Con un Estado de México con grandes contrastes, con grande problemática, con más de 15 millones de habitantes, por supuesto que las demandas son más grandes y por supuesto la atención a los servicios pues se va incrementando. El tema no ha sido sencillo, maestro, porque ha sido debatido no en una administración, sino en varias. Yo creo que debe de haber consensos políticos y de todas las fuerzas para que de esta manera podamos lograr una reforma que sea en beneficio de todos los mexicanos. Muy bien, vamos a pasar un corte, licenciado, y vamos a continuar con esta entrevista, si nos hace usted favor. Muchas gracias. Licenciado, vamos a continuar con esta entrevista que usted nos está concediendo, agradeciéndole de antemano su atención con nosotros. Surge también de la conferencia de hoy en la mañana otras preguntas, y la primera que se me ocurre ahorita y que es un tema de actualidad y que los estudiosos, los nuevos técnicos en la administración pública se están preguntando. Muchos estados en el país, el propio gobierno federal, han venido hablando sobre el gobierno electrónico, el famoso el gobierno electrónico, y yo hace poco leí en la prensa que el gobierno del estado tenía ya algunos programas específicos que le estaba dando impulso para hacer real este famoso gobierno electrónico. ¿Qué hay al respecto, licenciado? Bueno, déjame comentarte que el origen de lo que es el concepto de gobierno electrónico se ha venido gestando de poco más de 4 años. Efectivamente, lo que nos hemos preocupado en esta administración es por lograr que todo lo que es la parte administrativa y la función pública que realiza el gobierno se traduzca y se refleje en un portal que pueda ser acercado a todos los sectores de la sociedad. En materia de tecnología, yo lo comentaba hoy en la conferencia, se requiere una mayor participación en el programa de competencias. Así lo denominamos porque este programa nos permite lograr una mayor apertura, una mayor canalización de recursos y, por supuesto, lograr una mejor infraestructura tecnológica que nos permita hacer llegar todos los servicios que se ofrecen. Estamos en la época de la tecnología. Todos los gobiernos, yo creo que estamos obligados a dar un servicio a través de esto. Estamos eminentemente automatizados y esta tarea nos da eficiencia y eficacia para lograr nuestros objetivos. El portal electrónico al que usted se ha mencionado, maestro, yo ahorita lo puedo comentar, es uno de los portales que mayor visita recibe. Tengo el dato que son aproximadamente arriba de 11 millones que ya tenemos, sin contar, por supuesto, las visitas que tenemos a nivel internacional. Hay una competencia también, por eso decía lo del programa de competencias, porque estamos obligados a competir para que de esta manera seamos mejores. Y yo siento que como gobierno tenemos que estar en una condición que podamos ofrecer más y mejores servicios. Y el portal electrónico, el que cuenta el gobierno del estado, la tecnología con la que estamos actualmente operando, consideramos que va a la vanguardia de lo que exige nuestro estado y por supuesto con el ofrecimiento que le estamos haciendo a la ciudadanía. Derivado de este tema hay otro que casi la mayoría de los gobiernos en la administración pública siempre ha sido un problema de aplicación de estas técnicas. Los famosos programas de simplificación administrativa, que todo el ciudadano cuando va a una ventanilla pública lo primero que es protesta de que lo trataron mal, de que no le dieron la agilidad a su trámite, etcétera, etcétera. Sabemos que el Estado de México fue uno de los pioneros cuando se expidió la ley de lo contencioso administrativo, precisamente para determinar la afirmativa ficta y la negativa ficta. Derivado de eso, el gobierno del Estado ha hecho pues serios y amplios programas de simplificación administrativa. Actualmente, ¿en qué áreas el gobierno del Estado está trabajando estos aspectos? La simplificación administrativa ha sido una prioridad para nosotros. El programa de simplificación administrativa, además, estamos obligados a través del portal de transparencia a hacerlo abiertamente. A partir de que el programa se aplicó principalmente a las Secretarías de Desarrollo Económico para brindar mejores servicios y apertura de empresas, el programa de simplificación administrativa se ha aplicado prácticamente en toda la administración, principalmente en Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Educación. Es donde el programa opera por la prestación de servicios. Pero yo quisiera aquí agregar algo, maestro, importante también. El programa de simplificación administrativa va muy ligado a la transparencia. Y ahorita todo gobierno estatal, federal y municipal, estamos obligados a dar respuesta de manera transparente y eficaz a los cuestionamientos que nos hace la ciudadanía. Y aquí, por supuesto, lo que viene a fortalecer como gobierno esta actividad es la credibilidad del ciudadano. Esto nos da credibilidad, damos confianza y, por supuesto, un mejor servicio. Bien, otro aspecto es el del desarrollo económico. Por ahí leí una nota hace unos días que el Estado estaba ocupando un lugar 18 o 19 entre el concierto de los Estados en desarrollo económico, y leía que la Secretaria de Desarrollo Económico, la licenciada Carolina Monroy, hacía un acotamiento al respecto. ¿Qué hay sobre este aspecto de desarrollo económico en el Estado? Bueno, mira, el Estado de México es uno de los estados, digamos, con un desarrollo económico muy importante. Yo podría decirte que después del Distrito Federal, el Estado de México va a la vanguardia. Tenemos, como yo lo comentaba hace unos momentos, en materia de infraestructura, en materia de infraestructura automotriz, el Estado de México ocupa los primeros lugares. Sin embargo, consideramos que como Estado todavía nos falta mucho por hacer, y que si estamos calificados como país, de acuerdo a los estudios que se han hecho en materia de competitividad, como uno de los países más bajos. Hay que reconocerlo porque además es una realidad. El Estado de México, también hacía yo mención, que si se considerara como un país, ocuparíamos el lugar número 60 en el ámbito mundial. Sin embargo, creo que en materia de competitividad nos hace falta mucho por hacer y, por supuesto, instrumentar y mejorar nuestra legislación para que de esta manera traigamos inversiones y seamos más competitivos y demos mayor confianza. Muy bien, licenciado. La última pregunta que yo le haré de este rol. Sabemos que nuestra economía depende en gran parte de los ingresos a nivel federal. El petróleo, usted lo mencionó como una también de las reformas que son necesarias hacer en todo nuestro sistema económico. Para terminar este bloque de preguntas, ¿cuál sería su apreciación al respecto? ¿Cómo el país tendría que instrumentar un sistema que ya no fuera dependiendo directamente de los recursos del petróleo, que se nos está acabando? De hecho, casi ya ni tenemos. Mira, la gasolina la importamos, no la producimos en nuestras refinerías, ¿no? Mira, el tema, Como usted sabe, realmente ha sido muy controversial. Primero, se ha venido politizando a lo largo de estos años, Y yo lo primero que creo es que no ha habido realmente un consenso entre las diferentes fuerzas políticas para poder lograr y llevar a cabo una reforma que realmente le permita a México ser pionero, porque lo somos, ser pionero en hidrocarburos. El tema todavía es más delicado porque dependemos también de tecnologías extranjeras. Ahí tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que con Estados Unidos, además de llevar una relación comercial muy importante, estamos muy ligados a ellos. En mi opinión personal, yo quiero comentarles que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la inversión. La inversión de alguna manera se tiene que dar y tenemos que ponernos en la vanguardia y en el contexto internacional. Pemex actualmente está padeciendo una crisis en todos los aspectos, no solamente económica, sino estructural, y estamos perdiendo la gran oportunidad como mexicanos de poner una empresa que puede ser de clase mundial y que pueda sacar el país en un desarrollo económico que ahorita realmente no es lo que estamos esperando los mexicanos. Por eso yo considero que habiendo un consenso político entre las diferentes fuerzas, podemos sacar adelante esta empresa. Esta empresa que no solamente ha sido símbolo de nuestro México, sino también nos ha dado la infraestructura necesaria, pero que definitivamente tiene que modernizarse, tiene que traer tecnología y que ya no puede estar supeditada solamente a lo que estamos haciendo actualmente. Hay que abrirse a la economía con responsabilidad, con apego a la Constitución, respetando inclusive nuestra soberanía. Muy bien. Estamos en el programa Dialogando a Fondo y nuestro invitado de esta tarde es el licenciado Roberto Padilla Domínguez. Vamos a un corte y regresamos. Licenciado Roberto Padilla Domínguez, ya para concluir esta entrevista que usted nos está concediendo amablemente, le haríamos la última pregunta. Usted es egresado de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué mensaje le diría usted a sus compañeros, a los compañeros estudiantes que nos están viendo en estos momentos, a nuestros profesores, de cuál sería la perspectiva o el futuro que debe de tener nuestra universidad, concretamente nuestra facultad, inmersa en el campo de la administración pública, en la práctica? Usted está viviendo la práctica de la administración pública, pero no todos nuestros compañeros estudiantes tienen esa posibilidad de ejercer, de practicar dentro de la administración pública. ¿Qué pudiera usted decirnos al respecto? Bueno, antes que nada, yo quisiera comentar con mis compañeros colegas, a mis maestros y a los alumnos que actualmente estudian la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, que el principal objetivo que debemos de tener es la profesionalización en nuestra área de estudios. Esto es no dejarnos limitar muchas veces por las circunstancias externas o internas que estén en nuestro entorno, sino siempre ponernos como meta el estudio y la capacitación. Yo mencionaba hace unos momentos, maestro, que un valor que debemos de tener todos es el valor de la honradez, el valor también de la lealtad y el valor también del trabajo. Son cosas que en un futuro nos van a ir fortaleciendo y habrá muchas inercias que ir venciendo, pero principalmente si ponemos en práctica estos tres valores, seguramente saldremos adelante. Indiscutiblemente, como lo comenté, maestro, la responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestros actos nos dará la diferencia en todo. Hay mucha competencia afuera. Hay muchas ciencias que están compitiendo con la ciencia política, con la administración pública. Pero yo siento que la ciencia política y la administración pública va primero arriba de todas, porque nos movemos en un mundo día con día más competitivo y por supuesto con mayores oportunidades. Y es ahí el administrador público donde tiene la oportunidad valiosa y sobre todo de crecimiento para aportar, reflexionar y dar propuestas en el diferente entorno que vivimos actualmente. Muy bien, licenciado, pues a nombre de nuestro programa Dialogando a Fondo, le damos las gracias por estar con nosotros esta tarde y hacer algunas reflexiones sobre lo que debe ser la administración pública de futuro. Y agradecemos también a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y su programa UAMEX TV por darnos la facilidad y la posibilidad de tener aquí al licenciado Roberto Padilla Domínguez. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.